charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Diez de la mañana, 14 minutos de este lluvioso lunes 5 de mayo acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a atar bien fuerte los cordones, subir la campera y nos vamos a ir un poquito más al sur porque estamos en comunicación con Raquel de la multisectorial Golfo San Matías, que recientemente estrenaron un documental que llega mañana a la ciudad de Buenos Aires, Danza o Batalla. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Muy bueno. Gracias a vos por atendernos esta mañana. Ya hemos conversado anteriormente sobre toda la resistencia, ¿no? Y cómo vienen protegiendo desde la multisectorial el Golfo San Matías, la vida de los seres que ahí habitan. ¿Cómo surge este documental? Y por otro lado también el nombre, que es bastante poético, ¿no? Danza o Batalla. Mirá, cuando empezamos con lo del oleoducto, más o menos por mayo del 2023, que estábamos haciendo toda los preparativos para la audiencia pública fraudulenta, como nosotros le decimos, para el estudio de impacto ambiental del oleoducto, Fabricio se comunicó con Danilo y empezaron a relacionarse, y Danilo vino con nosotros a la audiencia pública. Y ahí empezó todo, así que después continuamos, vinieron en otra oportunidad, estuvieron acompañándonos en todo lo que nosotros hacíamos, y bueno, tuvimos ahí un compartir diario de varios días, y así surgió, porque en realidad ellos son realmente un colectivo audiovisual que trabaja siempre en las cuestiones de comunicación, pero con un pie en lo político y en lo social, es decir, que están siempre como comprometidos con los territorios y demás, porque tienen otros ya sobre Vaca Muerta, sobre el litio, es decir, estamos todos de este lado del río Bravo muy comprometidos. Hagamos una aclaración para quien está escuchando. Danilo es integrante del colectivo Vaca Bonsai, que son realizadores audiovisuales. Son realizadores audiovisuales los cuatro. Danilo estuvo más tiempo al principio, pero después estuvieron los cuatro acá trabajando con nosotros. Marco, Agustín, Gonza. ¿Sí? O sea que estuvimos juntos haciendo todas las actividades. El estreno ahora, muy bueno, en muy mayo, bueno. Ra, ¿tiene algo que ver con la llegada del otoño? Pues sé que es importante también la llegada del otoño, toda la previa a la llegada de las ballenas en el sur. ¿Fue algo casual? ¿Cómo se generó la fecha de estreno? ¿Cómo lo fueron decidiendo? No, en realidad la fecha de estreno se fue decidiendo primero que los chicos terminaran de hacer su trabajo y demás, y después que estuviéramos acá nosotros, que siempre, si no es una cosa u otra, a veces Fabricio no está, y la gente de la multisectorial tampoco estábamos todos, y íbamos a celebrar un atlanticazo como hacemos todos los cuatro. Entonces cayó justo y muy bueno, porque lo hicimos aquí primero en San Antonio Oeste, en un centro cultural de la diversidad que se llama La Roseta, y allí estuvimos con los chicos, y después al día siguiente nos fuimos a Viedma, donde teníamos un encuentro de las multisectoriales del Golfo y de Viedma, Carmen de Patagones y el Cóndor, y ahí también hicimos la presentación en otro centro cultural que se llama El Viejo Taller, que fue buenísimo, lleno de gente joven, gente mayor como nosotros, y realmente fue muy bueno. Y al otro día, por supuesto, hicimos ayer el Festival del Atlanticazo, que siempre hacemos en un auditorio que tienen frente al río en Viedma, y también con bandas y con mensajes transmitiendo. Ya lo hemos hecho, esta es la tercera vez que lo realizamos, nos juntamos así huacao allá, y justo, bueno, también lo de las ballenas, pero los de las ballenas es algo que es impresionante, pero cada vez vienen más temprano. Antes se preparaba para agosto la temporada, y ahora ya fines de mayo, los primeros días de junio están las primeras que aparecen y que andan por acá cada vez con más residencia en este lugar. ¿Y qué repercusiones tuvo, Raquel? Es muy reciente el estreno, pero acá se va a estrenar mañana en la casona de Humahuaca. ¿Cómo fue por allá? ¿Qué, ¿Qué se palpitó a la hora de verlo? Fue muy bueno, porque vos decís danza o batalla el nombre. Fue muy bueno. En San Antonio Oeste, la gente que estaba gente muy conocida nuestra, y además estaba también gente del Centro Universitario de la Carrera de Ciencias Biológicas, de Ciencias Marinas, que realmente son gente joven, que se están recién comprometiendo y que les gustó mucho. Los chicos tienen una muy buena manera de comunicar lo que pasa, porque hacen una transmisión no solamente de la problemática del territorio, sino también la vida diaria de los que la militamos todos los días y que estamos todo el tiempo hablando del tema y saliendo de aquí para allá, pero haciendo uso de este tiempo que nos da el no todavía hacer nada, y porque, como ellos decían los otros días, es la primera vez que están haciendo algo sobre lo que todavía no se ha largado. Es decir, estamos como previendo las situaciones terribles que aparecerán más adelante, pero que en el mientras tanto no está ocurriendo. Es decir, que el ambiente y demás sigue siendo todavía un ambiente libre, limpio y de placer para observar la naturaleza, las ballenas y demás, cosa que no ocurriría en caso de que comiencen los de GNL, porque no sé si ustedes saben que se cayó el proyecto de la planta de GNL en Sierra Grande, pero lo que no cayó fueron los barcos. Uh-huh. Entonces es como que estamos continuando, y el oleoducto, por supuesto, así que estamos continuando con esa pelea. Pero estuvo muy buena, tuvo una muy buena recepción, y Fabricio fue durante muchos años, hasta que tuvo la edad suficiente como para no ser más, bailarín de ballet contemporáneo, y entonces estaba también Ailén con toda su cosmovisión mapuche, así que estuvo muy, muy hermoso. Porque combina, estoy leyendo que es una propuesta que combina documental y biodanza. Exactamente, sí, exactamente así, sí. Y el diario de esta madre y de este hijo, que siempre estamos ahí en las manifestaciones y en las acciones que estamos haciendo, sí. Sí, y así si que algo, sí, muy bueno. Hay algo también, ¿no?, que decías que como que era la primera vez que los Vaca estaban haciendo algo como en un ambiente que todavía, pero todo ese todavía tiene que ver con un historial de una lucha inagotable, ¿no? Y, como, y un trabajo de investigación también. Sí. No, digo, y un trabajo de investigación también en esto de poder hacer un documental ficcionado, porque es algo que todavía no sucedió, pero a la vez como para poder transmitir e informar qué es lo que está sucediendo, cuáles son los costos y las consecuencias del extractivismo en los territorios. Sí, exactamente, y vos pensá que aparte no es un documental tradicional, porque no tiene entrevistas, a nosotros no nos entrevistamos, nosotros participábamos en el diario y ellos filmaban o grababan lo que les parecía, y además siempre con la historia de que nosotros comenzamos con el papá de Fabricio y de mis otros hijos mucho en el 94, 95, cuando empezamos con todo, y seguimos, y bueno, los tres están de alguna manera participando, Fabricio más activamente, pero después los otros dos, desde cada uno de sus trabajos, también lo están haciendo y muy comprometidos, y eso fue cuando nosotros empezamos a salir en el 95 a la calle y la demostración. Yo creo que el accionar nuestro diario, aún están como investigadores de un instituto de biología marina, siempre les transmitimos también el vivir al lado del mar, que también lo hicimos siempre. Entonces es como que les transmitimos el mensaje de este ambiente, de este lugar, de este respeto a la naturaleza, de este convivir con la naturaleza, respetándola como ella nos respeta a nosotros, nada más que nosotros nunca le damos el verdadero respeto que debe tener. Y además también la cuestión de que todos se vinieron a vivir cerca del mar. Entonces ahora era como salir, era casi como lo lógico. No había otra, había que salir a defender esto que es nuestro desde siempre. Vos pensás que nosotros jugaban los chicos ahí, en la marea, que es en la zona de San Antonio Este, donde está donde entra y sale el mar dos veces. Nos bañábamos ahí, nosotros, nuestro patio era la marea. Entonces toda la vida ha sido así. Y además, siempre ha habido actividades turísticas y pesqueras, porque nosotros trabajábamos en el Instituto de Biología Marina haciendo la cuestión de la pesca, todo lo que se refiere a pesca industrial y pesca artesanal, así que era como un vocabulario cotidiano todas estas cuestiones en nuestra casa. Sí. Y hoy estamos siguiéndolo así. Sí, que también este tipo de producción audiovisual, ¿no? Y con la estética particular que tienen los Vaca Bonsai, que también renueva, ¿no? Como que reafirma ese trabajo, toda esa construcción colectiva que a veces se sintetiza de alguna manera en un documental, pero que nos sirve como un abrazo o ahí un poquito de recarga de energía para saber qué estamos haciendo, vamos por el camino correcto. Exactamente, porque vos pensás que uno está acá trabajando, por ejemplo, hoy las noticias son todas horribles respecto de los diarios, un diario local, dos diarios locales que hay, noticias horribles, un diputado que habla maravillas del GNL y de las posibilidades que va a tener San Antonio y las Grutas, o sea que siempre estamos trabajando sobre esa realidad que nos es desfavorable totalmente, porque mucha gente está esperanzada en los puestos de trabajo y en todas esas mentiras que se plantean. Siempre comento y digo que a pesar de lo feo que es tener que estar haciendo todo esto, que siquiera no tuviéramos que estar defendiendo ningún mar ni defendiendo ningún territorio, sino que pudiéramos vivir, ejercer el buen vivir, estar de este lado del río Bravo te trae unas relaciones tan buenas, porque los chicos todos son muy comprometidos, entonces estamos hablando el mismo idioma, ellos hicieron toda la cuestión del fracking, crudo me parece que se llamaba, sí. Territorio crudo, sí. En el 2011, han trabajado en el litio en el norte, están con las comunidades originarias, es decir que hablamos un idioma tan parecido que es como que estuviéramos, ya somos amigos, en una palabra. Estamos así y a mí me parece que es muy bueno lo que hacen y van continuamente acompañando los procesos y esos procesos entonces les dan una riqueza también a la comunicación y al arte que ellos expresan muy original. Desde acá en Buenos Aires, como te decía, se estrena mañana en la casona de Humahuaca a las 8:30 p.m, es por la zona del Abasto. ¿Qué otro recorrido? ¿Sabés cómo sigue el tema este de las proyecciones? No, ellos tenían hasta mañana y después nos dijeron que después nos iban a comunicar, estaban muy esperanzados porque la Casa de Humahuaca es su lugar, es su casa, me parece que ahí es como que tienen su grupo de amistades, sus relaciones y todo, mucho tiempo han estado trabajando allí, entonces es como que estaban esperando también ellos ese momento, yo creo que es ponerlo a consideración de los que lo acompañan continuamente y demás, que no están en el territorio como nosotros, porque lo nuestro, lo de ustedes a lo mejor ahí en Cava va a ser mucho más sobre el documental, sobre la manera en cómo van avanzando ellos desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de todo lo que significa esta disputa en los territorios, pero nosotros acá era mucho más sentimiento de lo que estaba sucediendo y de lo que nos parecía, porque hay unas imágenes hermosísimas, no voy a spoilear nada, pero hay unas imágenes hermosísimas del mar y demás, que bueno, todo eso para nosotros era una cuestión muy sentimental también, muy hermosa, y bueno, no sé cómo seguirá, seguramente que se presentarán en otros lugares, que se presentarán, ellos han recorrido siempre América Latina, así que a lo mejor también harán su recorrido. No tenemos mucha idea de eso, pero estamos esperanzados en que realmente mañana les vaya muy bien porque hacen un trabajo muy bueno y son muy buenos compañeros, sí. Les gusta. Y comparten mucho de nuestro accionar y de lo que nosotros sentimos. Para quienes quieran, siguen las redes de Vaca Bonsai, tanto en Instagram como también en el canal de YouTube o en su página web, y ahí suelen ir subiendo primero el tráiler, como siempre pasa con este tipo de producciones, sí. Y después de un tiempito ya se sube el material completo para que esté accesible a cualquier persona. Claro, nos habían dicho que no, todavía no lo iban a subir, que solamente estaba el tráiler, porque habían hecho algunas presentaciones en algunos lugares, seguramente serán algunos lugares donde se hacen las presentaciones de los documentales, ambientalistas y demás, y entonces tenían que esperar hasta un tiempo para poderlo poner después en su página, como todos los demás, que siempre lo hemos visto a través de su página. Sí. Pero bueno, fue una muy buena experiencia, lo pasamos muy bien, nos divertimos también con ellos porque estaban junto con nosotros todo el tiempo y entonces lo hicimos, nos hicimos amigos, lo pasamos muy bien y además todo me parece ser que expresaron claramente todo lo que nosotros sentimos con respecto al mar y todo lo que nosotros sentimos con respecto al territorio, al cuidado del territorio y a lo que no queremos que le suceda. Eso me parece que está muy bien expresado de esa manera que ellos lo saben hacer. Entonces, para nosotros fue muy gratificante haber estado presenciándolo, aunque, bueno, nos daba un poco de vergüenza porque no habíamos hecho, yo no, Fabricio sí, pero yo no había hecho nunca nada así, entonces a mí me daba un poco de, pero estuvo buenísimo y aparte la gente estuvo muy muy bien, muy agradable con todo lo que vio. Así que pasamos un fin de semana buenísimo, desde el viernes que estuvimos en San Antonio hasta ayer que terminamos en Viedma. La verdad es que movimos mucho a toda la parte del territorio que está con el Golfo San Matías para que esté siempre azul por siempre, como decimos nosotros, y la Península Valdés llena de vida. Ay, así, ¿no? Con eso, porque esas son nuestras luchas, ¿no? Del lado de la vida. Entonces, escucharte es como un abrazo en este momento, ¿no? Más allá de que hoy tenemos el cielo, incluso un lunes con cielo gris por acá, es como escucharte nos acá también. Y hace muchísimo frío, pero son esos amuchamientos que uno se da que le sirven como para seguir la lucha continuamente. Así. Es lo bueno que tiene esto, a pesar de ser tan contradictorio, pero es lo bueno que tiene. Sí, que además esto, como vos decís, ¿no? Seguir protegiéndolo, porque en realidad va a depender de nuestra acción colectiva y no de las gestiones de turno que sistemáticamente no presionan en alianza con estas dictaduras extractivistas que no hacen más que destrozar, ¿no? Y generar muerte, en contrapeso a toda esa avanzada, hay este tipo de comunidad, de construcción colectiva y de poesía también, ¿no? Lo veo como algo poético. Exacto. Este gesto. Sí, muy, porque vos sabés que en realidad nosotros siempre estamos manifestándonos de esta manera, decimos, hay demasiadas crisis, hay demasiada miseria, hay destrozo, hay despojo, hay criminalización, hay muerte, porque tenemos muertos ya nosotros, el chico que se suicidó en Chubut, lo que ha sucedido en la zona andina. Entonces, frente a todo eso, esta cuestión de plantearle a la gente que queremos seguir viviendo en el marco del buen vivir con todos los seres que están en la naturaleza y que nos dan placer, nos dan belleza, nos dan toda la alegría de que estén. Entonces esas cosas también hay que manifestarlas, que la gente sepa que no estamos en contra de todo porque no queremos, sino que lo que no queremos es modificar en la biodiversidad y en los territorios como para poder seguir viviendo bien. Eso es fundamental y me parece que eso tiene poesía, tiene música, tiene todo ese arte que lo hace tan agradable. Gracias, Raquel, por compartir con nosotras estas primeras impresiones del documental. Mañana 6 de mayo a las 8:30 p.m. vamos a estar ahí en la casona de Humahuaca para ver Danza o Batalla, esta producción de los Vaca Bonsai, así que compartiremos luego los sentipensares desde este territorio. Muy bien, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, yo creo que sí, que les va a ser y que les va a gustar muchísimo también. Un abrazo grande para ustedes. Otro para vos. Pasaba Raquel, integrante de la multisectorial Golfo San Matías, presentándonos este documental Danza o Batalla, que se presenta mañana en la casona de Humahuaca. Intento de ser feliz un momento, que este viento no me para de pegar y nubla mi pensamiento, que estoy sola y no me encuentro esta mañana en este lugar. Su voz se mete y no me puedo concentrar, no me ha de inspirar tanto ruido. Tanto ruido de ciudad, tanta gana de zarpar hacia el norte, hacia el sur, hacia el mar. Un viento sopla, ya no me pega, alivia el dolor. digerir el cemento que se mete por los ojos y demás, que tapa el horizonte, que no puedo ver el norte, que me agobia y que me asfixia cada vez más. ¿Por qué seguir esforzándome por resistir el interminable hecho de vivir encerrada entre rocas, evitando el pensar que el hoy y el acá es lo que toca?